sino queremos recordarle a todo el mundo que nosotros no somos los culpables de que se recorte el paro, no somos los culpables de que se le recorten las pensiones a nuestros ancianos, no somos los culpables de los 8 millones de pobres. No somos los culpables del terrorismo. No somos los culpables de que cientos y cientos de políticos corruptos se llenen los bolsillos a nuestra costa. No somos los culpables de toda la corrupción que asola este país. Los únicos culpables son los demócratas y su puta democracia. Prestaciones, van cobrando. ¡Oh!